Angie. Es una rola conocidísima, pues es el sencillo de Rolling Stones que aparece en el álbum Ghost Head Soup en 1973. Fue escrita por el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards. Acá poniéndonos chismosos, hay muchas versiones acerca del origen de esta canción. La más común es de que este tema fue escrito por Jagger para la esposa de David Bowie, Angela. Aunque en varias declaraciones se ha negado completamente este rumor, pero sinceramente, ¿a quién le importa? Remember all those nights we cried. Roxanne es una canción del grupo de rock británico The Police, lanzada como sencillo por primera vez en 1978 y relanzada el año siguiente aprovechando la creciente fama de la banda. Fue el segundo sencillo oficial del grupo y posiblemente uno de los más conocidos y exitosos. Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. María es un tema que fue incluido en el álbum debut y homónimo de Café Tacuba en 1992. Fue escrito por José Lorángel, teniendo una narrativa en la cual el alma en pena de una mujer sigue deambulando en las calles de una ciudad, eso sí, robando el aliento de los caballeros por su belleza e incluso hasta la vida. Esta canción está basada en leyendas como La Llorona. Oscuridad. Rosanna es una canción escrita por David Page e interpretada por la banda estadounidense de rock Toto. Lanzada en 1982, se dice que esta canción es un tributo a Rosanna Arquette, actriz estadounidense de quien uno de los integrantes de Toto fue pareja. She's gone.

de la super banda Derek and the Dominos, escrita por Eric Clapton y Jim Gordon. Y activamos el modo chisme de nuevo, pues esta canción está inspirada por el amor de Clapton hacia Petty Boy, que en esos momentos era la esposa de su amigo y también músico George Harrison. Thank you. Valerie. La canción pertenece originalmente a The Students y se volvió mucho muy famosa por el cover de la británica Amy Winehouse, quien saltó a la fama con su alabado disco Back to Black del 2006, en el cual estaba trabajando el productor Mark Ronson, y es él el quien la convenció de hacer el cover de Valerie. Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Lola es una canción escrita por The Kinks y habla de un travesti. Hay dos versiones. La más aceptada es que... activamos de nuevo el modo chisme. Continúo. La más aceptada es que es un ligue de una noche que tuvo el manager del grupo. Se fue a la cama con un travesti pensando que era una chica sin darse cuenta. Otros prefieren creer que Lola está dedicada a la famosa mujer transexual Candy Darling, una amiga muy querida de Davis e inspiración de Andy Warhol. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, L-O-L-A, Lola. Jacqueline es una canción interpretada por la banda escocesa Franz Ferdinand, publicada en el álbum Franz Ferdinand en el año 2004. Jacqueline was 17, working on a desk when I, for peered above a spectacle, forgot that he had wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know, that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. Canción de la banda de grunge estadounidense Nirvana. Está basada en la historia real de una niña menor de edad víctima de una violación en Washington. Algo impactante en esta canción es que Cobain se puso en el papel del secuestrador. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, have them tow. Promise you, haven't true.

Esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.